los guerreros Juana, de Tierra del Fuego. Nunca olvidaremos tu canción aquella tarde. Canta esta tarde, hermano, canta tu desgarro astral. La última canción de tu tiempo, canta tu desgarro astral. Canta esta noche, hermano, canta tu desgarro astral. La última canción de tu tiempo, canta tu desgarro astral. En la lengua de un pueblo extinto, canta esta tarde el último cantor. Canta la última canción. 200.000 vidas y muerte, ilusiones, peleas, besos, lágrimas, y todo termina ahora, en este tu desgarro astral. El último cantor de la tarde, sonoría ritual, el estado de piedad cósmica, la última canción va a cantar. Canta tu desgarro astral, con todas las sílabas muertas, con la lírica diseminada, un poco aquí y algo más allá, con la voz a punto de quebrarse.